música está relajante, ¿verdad? Bueno, y también estaba cambiando el garrafón de agua de la cocina. Por eso, aunque entró el programa, no entré yo. Igual seguimos mejorando en eso de los tiempos de entrada. Muchachos, les saludo a su amigo Sander en una emisión más de Escala Alternativa, solo por Radio Anime Nexus. Saludos y gracias a todos los que están sintonizando. Domingo 17 de junio, 17 mi número de la suerte, de 2012. Día del Padre. Un día para festejar a todos los papás. Felicidades, felicidades a todos los que nos están escuchando. Y ojalá se la pasen bonito el día de hoy. Con la Fuerza Ninja, como siempre, acompañándolos. Hoy tengo una mecánica que, híjole, no quiero decir que es de relleno, pero al parecer a la gente le gusta. Hoy hay trivias en el programa. Hoy no hay pedidos. Ustedes contestan la trivia que yo les publique por cualquiera de los medios de contacto. Bueno, por dos de los tres medios de contacto. Que es por medio de Facebook, Sander Nexus. Y por medio de Twitter, arroba Sander-Anexus. Ahí voy a estar publicando las trivias. Pueden participar por cualquiera de esos dos medios también. O también pasaron la respuesta a mi cuenta de MSN, sander@animenexus.com.mx. Quien gane se va a llevar no uno, sino dos pedidos. Así que ya saben, si quieren escuchar su música, pónganse truchas, participen en las trivias. Está perfectamente, es como permitido usar Wikipedia o cualquier medio de información. Y lo que ustedes me pidan, lo vamos a estar poniendo aquí. Ya hubo por ahí unos poquitos de saludos. Saludos a la señorita Omechan, que se reporta. Que se reporta desde su ciudad, Arequipa, Perú. Saludos a Hinata, que me pide el primer opening de Toradora y el último opening de Full Metal Alchemist. Te los puedo poner, nada más participa en las trivias y contesta correctamente. También saludo y una felicitación extendida al esposo de la señorita Shura también, por ser su día. Empezamos. Bueno, hay muy poca gente, pues a ver si ahorita se llega más gente en cuanto empiece a poner la primera trivia. La primera trivia va a ser de el anime Bakemonogatari. Permítanme. Permítanme. La primera trivia es: menciónenme al menos tres animales que representan a los personajes femeninos en las obras Bake y Nise Monogatari. Son, déjenme ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son al menos 6 personajes femeninos los que están en Bakemonogatari. De esos 6, menciónenme 3. quien conteste primero, quien conteste correctamente, vamos a ponerle su pedido. Les pongo como ejemplo lo que quiero decir, por ejemplo, la primera chica, esta Hitagi, está posesionada por un... Y luego la chica que sigue, que es Mayoi, creo, la chiquita. Mayoi está posesionada por un... Les está reportando más gente, saludos a todos ellos. Saludos a Sebas Kun, que está reportando y está tratando de contestar la trivia. Te falta uno. Saludos a Project Macros, que también se está reportando. Y saludos para Dani, que me pide una canción. Mi estimado Dani, te puedo poner hasta dos canciones siempre y cuando contestes las trivias que pongo. Saludos al buen Takashi, el locutor de Apocalipsis en las Sombras, programa que también aparece por Radio Anime Nexus. Así que un saludo hasta España, desde Aguascalientes, México, a la Península Ibérica, para el buen Takashi. Manda saludos a todo Anime Nexus. Muchas gracias, mi estimado. Ojalá te pases un buen programa, o al menos, si aparecen por ahí algún datillo de una serie que no sepas, que no conozcas, pues que te quede pegado con estas trivias. También puedes participar, por supuesto. Les recuerdo que también los personajes, las hermanas de Koyomi, que salen en Nise Monogatari, digamos la continuación, también participan. Por ejemplo, Karen está posesionada por otro animal, y hay una de las hermanas de Koyomi que está posesionada por un animal mítico. También pueden poner... Sebas Kun me dice dos de los animales. Te falta uno. Me pregunta por esa mano de la chica, cuenta, era un oso. La representación tiene que ser la representación del personaje es completa. Y ya se acordó el buen Sebas. Sebas Kun ganó el... contestó correctamente la primera trivia. Los animales que me mencionó son cangrejo, el animal de Hitagi, gata, el animal de Tsubasa, caracol, el animal de Mayui. La trivia ya está contestada, entonces... Sebas Kun, si me quieres pasar tus dos pedidos para ponértelos mientras coloco la respuesta completa en el post de Facebook. Me pregunta si necesito más animales. No, Sebas, ya tú diste la respuesta correcta. Pásame tus pedidos y ahorita te los pongo. También un saludo a Felipe Torres, disculpen los lapsos de silencio. Me pasó los nombres de cinco animales, desafortunadamente ya se había respondido. Ya se había respondido esa trivia, entonces... Sebas Kun ya no podrá participar porque ya ganó la... ganó esta trivia, pero tú, Felipe, puedes seguir participando. Nada más les voy a pedir de favor que las respuestas que tengan las pongan en las publicaciones que yo hago en Facebook, no por privado, me es más complicado leerlas. Vamos a escuchar entonces los pedidos de Sebas Kun, que es el primer opening de Digimon 2, y la música de Angel Beats versión rock, me imagino que es My Soldier Beats, que es la que yo tengo al final de cuentas. Más permítanme. Bastante bonita, bastante relajante esta música de Secret of Mana. Nos vamos entonces con la primera de las dos canciones de Sebas Kun. Es la intérprete Lisa con el tema My Soldier Beats en versión rock de la serie Angel Beats. Después nos vamos con el primer opening de Digimon 02 y continuamos con las trivias, muchachos. Paren la oreja, estamos en Escala Alternativa.

焼かれてしまう僕のソファに壊れそうな夢を守らなきゃいけないんだ立ち上がれ勇者は僕の中にいるそびえ立てたけど負けるわけにはいかない燃え上がれ鼓動は胸を焦がしてる忘れられた明日取り戻しに行くんだ熱いバトル起こせ Regresamos a escuchar los dos pedidos de Sebas Kun, ganador de la anterior trivia. Hoy es, como les comentaba, domingo de trivias en Escala Alternativa. Pongo una trivia que ustedes si contestan pueden llevarse hasta dos pedidos. Los medios de contacto y para participar son el Facebook, me pueden agregar a mi perfil Sander Nexus. Pueden hacerlo también por medio de Twitter. Por medio de mi cuenta @sander_anexus y usando el hashtag para participar el hashtag trivia EA Nexus. EA de escala alternativa, N de Nexus. Traté de dejarla lo más corta posible y que de todos modos se entendiera de dónde vienen. Permítanme. Sebas Kun ya no puede participar, ya contestó la trivia anterior. Y acabo de publicar la más reciente, es trivia de videojuegos. La pregunta, la trivia es: ¿cómo se llama el pueblo donde nació Tidus, protagonista de Final Fantasy X? No sé qué tan difícil se les haga, porque me parece que varios hemos jugado ese videojuego. Quien me responda la pregunta, le puedo pasar hasta dos pedidos de lo que quiera. Por cierto, la señorita Ome-chan también envía saludos a todos los padres en su día. Así que de mi parte un saludo también especial a mi papá Gallo, el profe Inuyasha. Un saludo si nos está escuchando. Entonces ya saben, los medios de contacto por medio de Facebook, Sander Nexus, por medio de MSN, sander@animenexus.com.mx o por Twitter, @sander_anexus. Si quieren participar por medio de Twitter, utilicen el hashtag TriviaEANexus. La pregunta se les repito, ¿cómo se llama el pueblo donde nació Tidus, protagonista de Final Fantasy X? Ni tardo ni perezoso. Takashi responde la trivia. Efectivamente, el pueblo donde nació Tidus en Final Fantasy X se llama Sanarkand. Pues Takashi, si quieres pasarme tus dos pedidos para ponerlos a continuación, mientras se me ocurre otra cosa que... Mientras me ocurre otra cosa que preguntar. Hablando de fútbol, por cierto, hoy hay hay buenos partidos en la Eurocopa de Naciones. Dinamarca, Alemania y Holanda se juega todo. Es verdad. Holanda se juega todo en esta copa enfrentando a Portugal. En un partido donde probablemente quien pierda y si se acomodan los resultados podría quedar fuera. Saludos también a Kirika Monogatari, que se está reportando. Me dice, me gustaría que pusieras la canción de Saikano llamada Sayonara, gracias. Kirika, hoy no pongo pedidos, si contestas las trivias que pongo, las trivias que hago, te puedes ganar hasta dos. Entonces, está al pendiente quien quiera participar aquí. Takashi me pide Fate, opening de Fate, no, Fate es la banda Deadman Wonderland, el opening de Deadman Wonderland, y Setsubo Billy, el número 2 de Deadman. Vamos a ver. Nos vamos para empezar con esto de Maximum The Hormone, de Setsubo Billy. Y después vamos con Deadman Wonder Band y Fate, interpretando One Reason, opening de Deadman Wonderland. Seguimos con las trivias, muchachos, sigan parando la oreja. Estamos en Radio Anime Nexus y esto es Escala Alternativa. Ya regresamos. So Regresamos después de estas dos canciones, Fade de One Reason y Maximum. One Reason de Fade y Setsubo Billy de Maximum The Hormone. Opening de Deadman Wonderland y Ending de Death Note, respectivamente, pedidos del buen Takashi, que ganó su trivia. Quien quiera escuchar hasta dos pedidos, les comento, puede participar por medio de las vías de contacto. Esa por medio de Facebook, Sander Nexus. Por medio de MSN, sander@animenexus.com.mx. Y por medio de Twitter, @sander_anexus. Si quieren participar por Twitter, pueden seguirme y hacerme mención en su respuesta, o utilizar el hashtag TriviaEANexus. La siguiente trivia que voy a poner es de Clannad. Es una serie, creo yo, bastante popular. La trivia es: ¿quién de las seis protagonistas femeninas, porque Clannad tiene seis protagonistas femeninas, fue la primera que conoció a Tomoya? Tomoya es el protagonista, el personaje masculino. Ya está publicada la trivia. Se las repito: ¿quién de las seis protagonistas femeninas fue la primera que conoció a Tomoya en Clannad? Acuérdense, está Nagisa, está Tomoyo, Kotomi, Kyo y Ryo, las hermanas Fujibayashi y Fuko. ¿Quién de las seis fue la primera que lo conoció? Nagisa, no es Nagisa. Cronológicamente, Tomoya es amigo de la infancia de una de las seis protagonistas. ¿De quién? Por cierto, Kirika Monogatari, perdón, envía un saludo a Otaku Sin Control, creo que es un grupo otaku de México. Saludos para ellos y para todos los que estén escuchando Radio Anime Nexus. Les recuerdo que quien quiera participar en las trivias tiene que hacerlo comentando en las publicaciones que hago en mi muro, por privado no, porque se me hace más complicado leerlos. Y aquí Kosuke me acaba de dar la respuesta. La primera chica de las seis protagonistas que conoció a Nagisa es Kotomi. A Nagisa, pendejo. Es lo que pasa cuando uno no organiza sus ideas, ¿verdad? La primera chica que conoció a Tomoya fue Kotomi. Kosuke Kurogane, si quieres pásame tus dos pedidos para ponerlos a continuación. Oscaru también tuvo la respuesta correcta. Paradox Nihalum también tuvo la respuesta correcta. Pero Kosuke fue el primero que contestó. Entonces, esta ronda se la lleva él. Hermano, pásame tus dos pedidos para ponerlos a continuación. Por cierto, saludos también al buen Neftief, que me dice que está escuchando por el cel porque ando reparando una PC. Saludos para él, qué bueno que no se pierde el programa. Vamos a ver, muy bien. Kosuke Kurogane ya me pasó sus dos canciones. Supernova de Ellie Garden, muy buena canción. Y After Dark de Asian Kung Fu Generation. El buen Takashi se nos desconecta. Muchas gracias por tu participación. Muchas gracias por escuchar. Manda un nuevo saludo al sensei. Saludos a Sensei Inuyasha, saludo a Ome-chan de parte de Takashi. Un saludos a mí, muchas gracias. Y a todos los escuchas de Radio Anime Nexus. Les recuerdo también que pueden escuchar el programa de Takashi Apocalipsis en las sombras. Ahorita les digo a qué hora. Si no me falla, a la 1 de la tarde los jueves, que son 7-8 de la noche en España, y a la 1 de la mañana hora México los sábados, ya vendría siendo más bien domingo. Bueno, se entiende, que viene siendo alrededor de las 7-8 de la mañana en España. José Iván Orozco Morales, por medio de Facebook, me dice que le envíe un saludo a su hermano César, que por su culpa perdió la encuesta. Entonces, saludos a César, el culpable de la pérdida de José Iván. Si está escuchando, muchas gracias y saludo para él. Vámonos entonces con las siguientes dos canciones pedido de Kosuke Kurogame. Una de ellas es Supernova de Ellie Garden, la cual va a venir a continuación. Y después After Dark de Asian Kung Fu Generation. Ay, ¿dónde está? No la encuentro. Aquí está. Ya. Las trivias van a continuar durante todo el programa. Muchachos, participen si quieren, paren la oreja. Estamos en Escala Alternativa, solo por Radio Anime Nexus. Ya regresamos. Okay. Anteriormente, Lee Garden con Supernova, Asian Kung Fu Generation con After Dark, Opening de Bleach, ambos pedidos de Kosuke Kurogane, que contestó a la trivia. Les recuerdo, para que puedan pasar sus pedidos hoy, tienen que contestar las trivias que hago, se pueden llevar hasta dos pedidos. Los medios para participar es por medio de Facebook, Sander Nexus, por medio de Twitter, arroba Sander-Nexus. Tienen que hacer mención a mi cuenta para que yo pueda ver su respuesta. y también pueden pasarme su respuesta por medio del MSN, que es sander@nimenexus.com.mx. La siguiente trivia es de videojuegos y es: ¿cómo se llama el alienígena que invade la Tierra en el primer videojuego Contra de toda la franquicia? A ver si no está muy complicada. Ya está publicada, pueden participar por cualquiera de los medios de contacto que les estoy diciendo. Por cierto, José Iván Orozco Morales me respondió a la duda, no era encuesta, era, no quiso decir encuesta, sino pregunta. Lo presionó y por eso contestó mal. Entonces, ah, qué caray, con ese César, hermano de José Iván, que lo hace perder trivias. Ya no hay respeto entre hermanos en estas fechas. Pero igual, si te sabes alguna de las respuestas a las trivias que hago, puedes seguir participando. No hay ningún problema. La mecánica que estoy tomando en trivias es por regular una de anime, una de videojuegos y así sucesivamente. Saludos para Jean Paul Axel, que también se está reportando y me dice que le envío un saludo a Galileo Galilei. No sé si sea el apodo de un amigo tuyo o porque el Galileo Galilei, hasta donde tengo entendido, es una banda. Pero igual, me imagino que tú sabes a quién te refieres y esa persona sabe de quién, sabe que estás hablando de él. Así que pues, saludos para Galileo Galilei, creo. Entonces, la trivia está demasiado complicada. Ya pensándolo bien, sí, ya me acuerdo. No, ¿saben qué? Esta última trivia va para afuera. La verdad no viene a menos que lean el manual del juego o lean Wikipedia y no sé. Total, está complicada. Vamos a hacer una trivia de esta va a ser divertida. Vamos a hacer una trivia de mi personaje de videojuegos favorito. Por supuesto, vamos a hacer de Mega Man. La trivia anterior se invalida, les pongo una nueva. Esta creo yo un poquito más fácil, me va a fascinar leer sus respuestas. Es de la saga de videojuegos Mega Man, el Mega Man clásico, no Mega Man X, no Mega Man Zero, no Mega Man ZX, ni Battle Network, ni Star Force, el clásico. Menciónenme al menos 5 de los 80 Robot Masters o los jefes que salen al final de la escena, que les gana si les roba su arma, que aparecen en el Mega Man clásico. Pista: todos esos robots acaban con la palabra man. Mm-hmm. Va a ser una joya leer las respuestas que vayan a dar a continuación. Me parece yo que está un poquito más fácil que la anterior. Les recuerdo la temática, perdón, la dinámica de las trivias es una de anime, una de videojuegos y así sucesivamente. Entonces ahorita estoy haciendo una trivia de videojuegos, la siguiente será de anime. Venga, venga, no es difícil. No. Esos cinco nombres los sacan fácilmente si ahorita se meten al artículo de Mega Man que aparece en la Wikipedia en español. Ya hay ganador. Dani me dio hasta 8 Robot Masters. Sí, 8 Robot Masters. Todos los que aparecen en el primer Mega Man. Se los pongo. Ajá. Los Robot Masters que me mencionó Dani fueron Gutman, Gutsman, Iceman, Bombman, Fireman, Elecman, Timeman y Oilman. Muy buen copy-paste de todos los que aparecen en el remake del primer Mega Man para PSP, que se llama Mega Man Powered Up. Dani gana. Dani, pásame tus pedidos para ponerlos a continuación. Les dije que no era complicado, nada más que buscaran en el artículo de Wikipedia. Siempre como pista, digo, me imagino que ya todos se la saben, ¿no? O sea, cualquier pregunta que tengan al respecto, digo, van Google, pero si quieren un poquito más específico, busquen en Wikipedia o busquen la wiki en español de lo, perdón, busquen la wiki de lo que están buscando. En este caso, bien pudieron haber ido a la wiki de Mega Man y darlos y sacar la respuesta de ahí. Jean-Paul Axel también me estaba dando las respuestas, pero desafortunadamente Dani las dio primero. Tú puedes seguir participando, por supuesto. Ay, ay, ay. Dani, te recuerdo, no me has pasado tus pedidos y se está haciendo tarde. Vamos a ver. Ya todos están como que esperando un poquito la próxima trivia. También les recuerdo, me sé ubicar más o menos por canciones y series, pero si en algún momento no encuentro nada, les agradecería mucho si me pasaran el nombre de la canción y el nombre de la serie. Dani nos pidió el opening de la segunda temporada de Korewa Zombie Deska, que se llama Passionate. Intérprete Yori Nomizu, va a venir a continuación, y otra que nada más no encuentro. Dani, si de plano no la encuentro, te voy a pedir durante la canción que va a sonar que me des otra rola para ponerla. Resultados parciales de la Eurocopa. Dinamarca 1, Alemania 1, minuto 33 del primer tiempo. Portugal 1, Holanda 1, minuto 33 del primer tiempo. Ambos están jugando a la misma hora, para que no haya suspicacias ni arreglo de resultados. Qué bonito cuando todo se hace por lo legal. Neftiaf con su frecuente, muy experto, y con su muy experto, Neftiaf, todo un experto en romper los aguacates, me está, aunque lo esté escuchando por celular, me está pasando por ahí unos mensajillos que la verdad no les voy a prestar atención, pero gracias. Nos vamos entonces con Yori Nomizu, la rola se llama Passionate, y a continuación continuamos con más trivias. Muchachos, estamos en Escala Alternativa, paren la oreja. もどかしさを謎を手あげる脅かないで。 気質な僕らの地球はきらめいた時をなぞってできた水砂漠にできたラグーンとただ歩いている残された生き物 fue Glitter, ending número 11, cabrón, ya tantos de Fairy Tail. Pedido de Dani, que contestó correctamente la trivia anterior. Les recuerdo, pueden participar en las trivias por medio de las vías de contacto, Sander Nexus en Facebook, arroba Sander-Nexus en Twitter o Sander@animenexus.com.mx en MSN. La siguiente trivia será de Rurouni Kenshin o Samurai X. Ya está publicada. Menciona a 3 de los 10 integrantes del grupo Yupon Gatana, el grupo de Shishio. en la serie Rurouni Kenshin no Samurai X. Les recuerdo, si van a participar por Twitter, hagan mención a mi cuenta, como les estoy diciendo, @sander_anexus, den su respuesta y si acertan yo me pondré en contacto con ustedes para pasarles sus pedidos. Quien gane estas trivias se puede ganar hasta 2 canciones. Entonces, ya está publicado en Facebook. Ya está publicado en Twitter. Les repito la pregunta. Menciónenme 3 de los 10 integrantes del grupo Yupongatana en Rurouni Kenshin. Ya está contestada la pregunta. Y la señorita Ome-chan ya respondió a la pregunta. La respuesta que me dio son... Los nombres que me dio fue... Sugiro Zeta, Usui y Angie. Entonces, señorita Ome, si me quieres pasar tus 2 pedidos para ponerlos a continuación. Esta trivia fue rápida. Me agrada que sea rápido porque da más tiempo, da tiempo para más preguntas. Queda, el Kimi Meguro Goku. Sí, lo vamos a tener en un momento. Ya está, ya mero sale. Entonces la señorita Ome me pidió Kimi Meguro Boku, opening de Itazura na Kiss, y creo que se llama Tokio Kisamu no Uta, el opening de Clannad After Story. Con dedicación para su amado sensei y padre de, vayan ustedes a saber cuántos, es el profe Inuyasha. Qué bonito. Empezamos pues con Kimi Meguro Boku, después nos vamos con Tokio Kisamu no Uta, regresamos para seguir con las trivias. 2:34 hora del tiempo de México. Hora del centro de México, gracias. Saludos amigos Ander, estamos en Escala Alternativa, muchachos, paren la oreja, ya regresamos. Sama, 僕 僕らまだつぼみの acabamos de escuchar el Kimi Meguro Boku con Motohiro Hata, opening de Itazorana Kiss, y Alia con Tokiwoki Samuta, opening de Clan Adapter Story. La señorita Mechan me da la lista de hijos de los que es padre el sensei Inuyasha. Es padre de New, es padre de Diana Sakurita, es padre del niño verde o Apo, padre de Kotetsu, y es mi papá gallo. Quienes estén en el programa desde las primeras emisiones entenderán el chiste. Y si no, pues igual me preguntan, no hay bronca. Entonces es en total padre de 1, 2, 3, 4, como de 4.5, 5 hijos. Saludos al sensei Inuyasha, si nos está escuchando. Saludos también a todos los tenemos hijos del sensei Inuyasha que nos están escuchando. Vámonos entonces con la probablemente última trivia del programa de hoy. No es una trivia complicada. No creo que sea una trivia complicada. La publico en este momento en Facebook y Twitter. Ahí está. Es de videojuegos. Y la pregunta es: ¿cuántos finales posibles tiene la versión para Nintendo DS? Para Nintendo DS del videojuego Chrono Trigger. Chrono Trigger de antemano está lleno de finales. Así, enorme, grande, ostentoso en la vida. Pero la versión de Nintendo DS agregó uno más. O tres, no me acuerdo. Igual y sí me acuerdo, pero no me quiero acordar. No quiero acordar completamente para hacérselas más difícil. Nada más díganme, ¿cuántos finales posibles tiene la versión para Nintendo DS del videojuego Chrono Trigger? Ya está publicada en Facebook, ya está publicada en Twitter. Pueden participar por cualquiera de esos dos medios. Mi perfil Sander Nexus en Facebook. Mi cuenta de Twitter, @sander_nexus. Mi cuenta de MSN, sander@animenexus.com.mx. Pueden pasarme las respuestas. Si contestan correctamente, se llevan dos pedidos. Hoy no pongo pedidos, a menos que contesten las trivias, pero quien lo haga se lleva hasta dos. Gerald, un hombre modesto como él solo, se envía saludos a sí mismo desde Costa Rica. Bueno, yo también te envío saludos a ti, mi hermano. Que tengas un buen domingo. Jerko me pregunta si puedo poner un tema de Naruto Shippuden. Te puedo poner hasta dos temas de Naruto Shippuden siempre y cuando respondas la trivia. Manda también un saludo a todos los chilenos que escuchan la radio. Claro que sí, cómo no. Saludos a toda la gente de Chile que escucha Radio Anime Nexus y que está escuchando en este momento Escala Alternativa. Les recuerdo la pregunta: ¿cuántos finales posibles tiene la versión para Nintendo DS del videojuego Chrono Trigger? José Iván Orozco Morales me dice 12. No. No son 12. Jerko me dice 2, no, hijo, muy bajo, muy muy bajo. Chrono Trigger tiene bastantes, tiene más de 2, eso es seguro. Nótese que estoy contando el mal final, el final así como feo, horrible, donde todo vale madre, como uno más. Edgar me dice 11, no, no son 11. Neftiaf dice 15, no, no son 15. José Iván dice 13, no son 13. Arcan me dice 5 finales, no son 5. Edson me dice 6, no son 6. Saludos también al buen Benito que está escuchando junto con Arcan, Escala Alternativa. Sabía que esto se iba a convertir en un concurso de adivinación random. Pero igual no es complicado. Gerald dice 2. De nuevo, no son 2. Saludos reiterados a New, que se reporta un poquito tarde, pero no importa. ¿Qué estoy preguntando, New? Ok, repito la pregunta. ¿Cuántos finales posibles tiene la versión para Nintendo DS del videojuego Chrono Trigger? Pista, la versión para DS de Chrono Trigger tiene más finales que la versión de Super Nintendo y PlayStation. Son Alfredo me dice 3, no. Gerald me dice 20, no. Yerko me dice 7, no. Saludos de Arcan y Benito para todos los escuchas. Y efectivamente, mi Arcan, ¿quién da más? ¿Quién da más? Neftiav me dice 20 otra vez. ¡No! Creo que salió medio troll esta pregunta, pero está interesante. Gerald me dice 8. ¡No! Les recuerdo, mis chavos, que no hay ningún problema. No hay ningún problema en que le echen por ahí una mirujeada a Wikipedia o a la propia wiki de Chrono Trigger. No, para sacar la respuesta, no hay ningún problema. Según el artículo 23 finales, según el artículo de Wikipedia, vamos a ver. A ver, según yo no, pero vamos a ver. Me imagino que usó la wiki en español. Desafortunadamente la wiki en español no tiene los... no tiene la información tan al día ni tan precisa como la wiki en inglés. No son 23 finales. Gerald dice 11, no son 11. Yerko dice 9, no son 9. Arcan dice 13, no son 13. Y se me trabó esta madre. Disculpen. Bueno, tantas respuestas que uno no... que el navegador no pudo manejarlo. En cuanto me vean entrar nuevamente, pueden seguir dando sus finales. Neftiav 18 y lotería, no. Híjole, una disculpa de antemano para quienes me dieron una respuesta si me la dieron correcta, porque el navegador este se asonzó y valió madre todo. Pero hace unos 5 segundos, José Iván Orozco me dio la respuesta correcta. La respuesta correcta son 14 finales. ¿Por qué? Bueno, porque son 12 finales distintos, más el final malo. Les dije que estaba contando el final malo, son 13. Y el juego de DS, de Chrono Trigger, agregó un final más. En total son 14 finales. José Iván Orozco, por favor, pásame tus pedidos. Lo más probable es que te pase ahorita nada más uno, y la semana que viene te pase otro, porque ya se nos viene el tiempo encima. E igual, y si te tardas un poquito, pues los voy a tener ahí. Perdón por el sapo. Igual, y si no alcanza el tiempo de plano, voy a terminar pasándote tus pedidos hasta la semana que viene. Pero de que se pasan, se pasan. El Servant, que por cierto hace un buen que no leía nada de él, me dice son 15 finales. No, son 14. Por cierto, quien me dio la respuesta 14 y no se la pude leer porque se me tronó el navegador, pues una disculpa. Así sinceramente díganme, yo fui quien dijo 14 cuando se te tronó el navegador. Voy a considerar uno de sus pedidos para la semana que viene. José Manuel Orozco Morales pide un remix de Super Mario Bros. Y el opening de High School of the Dead. ¿Cómo se llama la intérprete del opening de High School of the Dead? Me acuerdo vagamente, pero... Ah, ya. Se va a hacer algo tardecito, no voy a alcanzar a pasarte los dos pedidos, mi hermano. Voy a pasar uno de ellos en este momento, que es Kishida Kyoden y de Akiboshi Rockets con High School of the Dead, opening de la serie del mismo nombre. Tu otro pedido queda pendiente para la semana que viene. Pues vamos con este, regresamos para darnos así una despedida rapidísima. 2:57 hora del tiempo de México. Esto es Pan en la Oreja, estamos terminando Escala Alternativa. Again. No te pierdas cada domingo a las 3 de la tarde el Matsuri, donde nuestros amigos Mirna, Sosi, Izumi, Lince, Everest, Pero y el Hentai Kage nos hablarán sobre festividades en Japón, los cumpleaños de nuestros personajes de anime, noticias, críticas de películas, reseñas de anime, recomendaciones y, por supuesto, muchos, pero muchos ¡saludos! Así que recuerda, Matsuri todos los domingos a las 3 de la tarde, hora México, solo por Radio Anime Nexus. Ahí se me olvidó poner un poco, se me olvidó poner música de fondo. Disculpen. Ya. Rápido, para no quitarles mucho tiempo a los apreciables colegas de Matsuri que vienen a continuación de mí. Ya saben, despedidas a todos. Gracias a Ander, gracias a New, gracias a la señorita Ome, que por cierto me dice, no se olviden de escuchar los podcasts de psicología en el anime, podcast que ella misma hace, lo pueden encontrar en la página de Anime Nexus, www.animenexus.net. Son buenos para ver el anime desde un punto de vista distinto. Si les interesa saber el porqué de las cosas, esos podcasts los pueden ayudar con ciertas series. Saludos para Dani, saludos para Edgar, gracias a Gerald, gracias a... ¡Ay! Gracias a Kirika, gracias a Kosuke, gracias a Oscaru, gracias a Arkan, gracias a Yerko, gracias a José Iván, gracias al Servant, gracias a Paradox, gracias a todos los que estuvieron escuchando este programa, el domingo de trivias. Una disculpa por las pausas incómodas, silencios así extraños. Trato de decir algo y justamente cuando digo voy a decir algo no se me ocurre nada. Gracias a todos. El día de mañana es lunes, ya saben lo que siempre les digo. El lunes es cuestión de actitud, un buen o tan mal día, como uno quiera hacerlo ver. Se quedan con mis compañeros de Matsuri. Nosotros nos vemos la semana que viene. Misma batihora, mismo baticanal. Sábado a las 13 horas, tiempo del centro de México, la 1 de la tarde. Mientras tanto, les dejo muchos saludos, que tengan un bonito domingo. Nuevamente felicidades a todos los papás. Que os vaya bonito. Y que la fuerza ninja os acompañe. Yo soy Sander y esto fue Escala Alternativa. Nos vemos.